88.9 Super Estéreo. 88.9 MHz, frecuencia modulada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los seguidores de A Que No Me Duermo a través de las redes sociales, a través de esta virtualidad. Hoy ya es martes, estamos, en el segundo programa de esta semana de los artistas que se han abierto del parche, que dijeron, bueno, nosotros vamos en carrera en solitario, emprendemos una carrera. Muchas veces son conflictos o simplemente porque el artista necesita una libertad creativa para hacer lo que quiera, ¿no? Yo creo que eso en muchos casos ha sucedido cuando el artista dice, tengo muchas ideas, pero esto de estarle consultando al grupo, ¿será que sí, será que no? Entonces como que uno dice, ah, ¿sabe qué? Ah, gracias. Yo me abro. Sí, señor. Y bueno, pues hoy traemos otra gran cantidad de artistas, son muchos los que han hecho esto y que han triunfado. Algunos no les ha ido tan bien, pero la gran mayoría les ha ido muy bien en sus carreras en solitario. Saludos a mis compañeros en Los Ángeles. Nano, hola, ¿cómo andas? ¿Cómo va? Besita, muy buenas noches. Aquí, que otra noche más, escuchando buena música, compartiendo videos con ustedes también y acompañando a todos nuestros super seguidores. Espero que estén muy bien todos ustedes en sus lugares donde se encuentren ahora. Alejo, un gran saludo y pues también hago el cambio a Quique en España. Muchachos, chavales, qué bueno saludarlos nuevamente aquí en A Que No Me Duermo, en la Superestación, a todos los oyentes de la Superestación. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. A los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas que tiene Superestación, porque está www.superestacion.fm, está la app, está en Radio Garden, TuneIn, en la página web, en TuneIn, por ejemplo, también está. Entonces, qué rico poder estar acompañándolos aquí a través de la radio hoy con más canciones de abiertos de grupos. Muy bien. Bueno, muy buenas noches otra vez acá en la capital de la República, con un poquito de frío está haciendo estos días, pero bien, aquí otra vez avanzando en la semana después de que me trataron de echar mis compañeros ayer del programa. Hoy vengo con toda otra vez, vengo cargado aquí con mis escudos. Pero bien, no, estuvo muy bueno el programa de anoche, así que lo van a disfrutar igualmente el de hoy aquí en la Superestación. Al jefe Pava, muchas gracias. A los super oyentes, pues como siempre, qué rico que nos acompañen. Ustedes son el motor de este programa, así que disfruten este tiempo con nosotros, este rato, como aquí ya no dicen así, este rato suena muy cachaco. Este rato con nosotros, de buena música y buena compañía. Así que, sin más preámbulos, nos fuimos, mijo. Nos fuimos. Bueno, yo arranco esta noche y voy a arrancar con artistas porque digamos que hay otro común denominador en algunas bandas y en algunos artistas, y es que arrancan desde jóvenes con algunos grupos teen. Yo realmente hoy en el programa voy a traer algunos ejemplos de esos grupos de adolescentes, menudo, ¿no? Otra vez Menudo, mala de Menudo. NSYNC, Take That, bueno, todos ellos. Y allí hay artistas que luego salen y se convierten, pues ya cuando son grandes, en grandes artistas. Así que yo creo que hoy voy por esas bandas teen que nos trajeron muy buenos cantantes y voy a arrancar con Take That, justamente, una de las bandas que en los años 90 representó y además tuvieron muchos seguidores, una de las bandas importantes dentro del, ¿eso cómo se llamaría? El pop británico, ¿no? Como un pop británico allí dedicado a los jóvenes. Pues allí aparece un gran artista, descolló ese gran artista que se llama Robbie Williams, y de ahí voy a presentar a Robbie Williams porque yo creo que Robbie Williams superó su pasado en Take That. Definitivamente, y hay una canción que forma parte de su álbum Sing Where You're Singing, o mejor, Sing You're Winning, más bien, y aquí está la canción más importante. A mí me gusta este video, no sé si ustedes se acuerdan que es un DJ que lo están despedazando, que lo cogen y lo despedazan. Sí, sí, sí, sí. Es súper divertido. Rock DJ. Aquí está Robbie Williams con el arranco. De los que se abrieron del parche, él se abrió de Take That. Y ahí está este gran artista británico. Aquí en Aquí No Me Duermo. Show kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, fuck. You got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. Right. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can. It's time to move your body. Camaradas, buen show. ¡Oh! ¡Es en sí! ¡Palabra! ¿Qué nos trae por Springfield? Vimos el aviso de formación de su grupo. ¿En serio vieron nuestro boletín? No puedo creer que haya conocido a Milhouse. ¡Palabra! Huh.

Y ahí estaba Justin Timberlake, otro de los artistas que sale de otra banda, en esta ocasión de NSYNC, que también fue otra de esas agrupaciones de los años 90 que fueron, tenían muchos seguidores. O sea, todavía yo creo que debe haber gente llorando porque se acabó NSYNC, pero bueno, ahí apareció el talento de Justin Timberlake, que a mí me parece un gran músico, la verdad, también actor. La canción Cry Me a River, que formó parte de Justified, que fue su primera producción en solitario. O sea, el tipo se abrió, grabó Justified en el año 2000 y ¡frup!, su carrera voló como un pajarito. Se disparó. Ahí estaba Justin Timberlake. Entonces, ¿quién se abrió del parche? ¿Les gusta Justin o cómo les parece Justin Timberlake? Pues, ¿opiniones su último álbum? ¿Sobredimensionado? Sobre... No, pero en su último álbum canta como si estuviera llorando, como esos cantantes de bachata llorona. Como Cry Me a River. Exacto. No sé, suena chillando y la verdad, hombre, él lo puede hacer mejor. En el último álbum, no estoy hablando de... Hay otras cosas que ha hecho. Alejo, ¿tu opinión de Justin? Alejo. ¿Te gustaba más en NSYNC? No, ya con eso lo dijo todo. Ya lo dijo todo. A mí me parece una artista muy versátil y me parece que tiene muy buena vena de actor. Él ha hecho buenos papeles como actor y también como cantante lo hace muy bien y todo. Pues sí, no es que sea el género de uno ni nada de esas cosas, pero no se le quita lo virtuoso. Pero actoralmente me parece que es mejor. Sí, bueno, ha hecho un par de comedias. Ha hecho muchas cosas. Ha hecho varias. No, pero me gusta más como cantante. Bueno, ahí está el señor aquí en A Que No Me Duermo. Ya saben, pueden enviar sus mensajes, numeral A Que No Me Duermo. Saludos a todos los fans, a todos los que están con nosotros. Sus mensajes en el +34 644 074 685. Queremos oír sus voces, además que esta semana estamos celebrando un añito. Nos deberían mandar algo, porque yo vi que para los... Si a los 39 de la superestación le hicieron un añito de Que No Me Duermo. Un añito en la superestación, pero es que ¿cuántos añitos hicimos? Yo hice 3 años contigo, Deisa, o sea que ¿tú cuántos hiciste? ¿5, 6? 5, no sé. 5 y pico. Del 89 al 94 estuvo el programa. Uh-huh. Y mira tú. 30 años, otra vez acá trasnochando. El ciclo se repite. Y seguimos sin patrocinio, ya sabe, anuncia aquí, usted que tiene una empresa y nos está... Oiga, escuchando. Sí, alguno de nuestros seguidores debe ser rico, hombre. Señor Elon Musk nos está escuchando. No, mentiras, usted me cae mal. No, mejor Jeff Bezos. Ese, sí, Arturo Calle, no sería. Aquí podemos anunciar Arturo Amazon. Arturo Calle. Genial empresario colombiano, bendito sea. Es un duro. Y que ahora no hace solamente trajes de paño, sino también hace chaquetas y de todo. Fue Arturo Calle, con el patrocinio de Arturo Calle. Yo me traje chaquetas de Arturo Calle. No, claro. Yo me las traje aquí a España, claro. Oh, sí, eso es un gran empresario y gran ejemplo nacional. Total. Sí. Muy bien. Total. Ahí está. Bueno. Ahí tienen. Bueno, pie de pauta para que patrocinen A Que No Me Duermo. Sí, para que en el banner de ahí también aparezca otra cosa de vez en cuando, ¿no? Sí, pero bueno, ¿no? Algún emprendimiento ahí. Que apoyen este emprendimiento digital de cuatro. Bueno, Cucho, nosotros no somos Cuchos, ¿cierto? Todavía no. Estamos como en qué. No, pues para los de nuestra generación, no. Pero para los chinos chiquitos, sí. Pues a ver, yo, ¿qué te podría decir? Si ya hay uno vacunado, ¿qué podríamos ser? No, pero a mí no fue por edad, no. Papá. Es que a mí me vacunaron es porque vivo en un país de primer mundo, entonces ya todo el mundo entra y no hay problema. Sí, es por eso. ¿Es por eso? Sí, la edad no... Bueno, el vacunado. Entonces, que siga el vacunado. ¡Que siga el vacunado! Bueno, el vacunado se va entonces con una chica que todo el mundo conoce como Bjork. Bjork es una chica que nació en Reykjavik, Islandia, el 21 de noviembre de 1965. O sea que tiene el mismo día del cumpleaños mío. Ella nació un 21 de noviembre. Ah, mi cumpleaños. Esta chica pues comenzó su carrera musical a la edad de 11 años y recibió reconocimiento internacional como la cantante principal de la banda de rock alternativo Sugar Cubes. Esa banda fue muy famosa en Europa y parte de Norteamérica, pero después de la ruptura de ese grupo en 1992, ella decidió hacer su carrera como solista y le fue muchísimo mejor. Se volvió, mejor dicho, llegó a la estratosfera como solista. Pero a esta le pasa lo contrario de Justin Timberlake, ¿no? Es una gran cantante, pero es una pésima actriz. Ah, sí, porque ella también es actriz y productora, pero no, que se quede como cantante. Sí, y bueno, pues me voy con esa canción de 1993, que también fue muy famosa y le fue muy bien también como video en MTV. Esta canción se llama Big Time Sensuality. Vamos a escucharla aquí a Björk en A Que No Me Duermo. Have Y aquí estábamos viendo y escuchando a Ozzy Osbourne con esta canción sota que se llama No More Tears, No Más Lágrimas. Esa canción salió en 1991 y bueno, es conocida esta canción como la canción como solista más larga que ha lanzado hasta el momento Ozzy Osbourne, con 7 minutos 23 segundos, así que no ha hecho una canción más larga como solista que esta, y le fue muy bien en el Billboard 100, estuvo en el top 40 holandés, y en el Reino Unido, Ozzy Osbourne, No More Tears, le fue mucho mejor, o no, como solista que cuando estaba con Black Sabbath. ¿Cómo oiga, ¿Ah? que ahí como dirían los abuelitos, Black Sabbath, loco. Oiga, sí, ¿y claro. qué hay de Black Sabbath? Por eso, Black Sabbath también es un, o sea, bandota, pero se acabó. Pero se acabó, sí, se fue Ozzy Osbourne y se acabó la es banda. Es que el show central y todo, sí. pues, o sea, el eje era Ozzy Osbourne. Sí. Ahora, hablando de pandemia, toda la culpa la tiene Ozzy Osbourne. Si él no se hubiera puesto a comerse ese murciélago un día en un concierto, no le hubiera dado antojo a los chinos para que tragaran murciélago. Ay, sí, es sí, tu ¿no? culpa, Ozzy, es tu culpa. Sí, el hombre empezó con esas cuestiones, cosas raras. ¿Cómo les gusta más, como solista o con Black Sabbath? Black Sabbath. Black Sabbath, sí, Black Sabbath. Pero muy bueno como Black solista, Sabbath. Muy bueno. Sí. A mí también con Black Sabbath. Tuvo un éxito en listas como Close, no, ¿cuál era? Una canción muy famosa. Mama I'm Coming Home. Mama I'm Coming Home. Close My Eyes Forever. Yeah. Sí, Close My Eyes Forever. Eran power ballads, ¿no? Sí, buenísimos. Por aquí sonó. Bueno, muy bien, compañeros. Vamos avanzando, la cosa va bien. Sousa, en España, por favor, ¿qué nos traes? Otra que no me veo. Vamos. Vamos, tía. A que sí me despierto, vamos. Yo les voy a traer para esta ocasión una banda que también se abrió, Open the Parts, en el momento más, en el clímax de su carrera. Ellos empezaron con un primer álbum, lanzaron en Norteamérica el álbum Río. Estoy hablando de Duran Duran, obviamente. Luego lanzaron para todo el mundo el álbum Seven and the Rugged Tiger. Estoy hablando de 1983, cuando lanzaron el Seven and the Rugged Tiger. Fue un éxito total. Y en el 84 dijeron, vamos a partir el grupo, y se abrieron. En The Power Station se formó una super banda porque tomaron a Robert Palmer y a Bernard Edwards del grupo Chic. Bernard Edwards era el batero. Uh-huh. Y John Taylor y Andy Taylor de Duran Duran formaron este grupo con canciones muy buenas. Vamos a escuchar una canción de ellos. Esta fue una de las partes de Duran Duran que se abrió como un experimento. Formaron The Power Station, le pusieron el nombre de ese estudio de grabación, The Power Station. Y la verdad sonaron muy ricos, sonaron muy buenos. Entre otras, dato curioso que tuvieron es que el cantante que tuvieron en Live Aid era Michael Desbarres, que era un actor que eventualmente cantaba y era el enemigo de MacGyver. Ah, era el enemigo de MacGyver en la serie de televisión MacGyver. Mira tú. Vea usted. Y él cantó entonces con Power Station porque para Live Aid no lo pudo hacer Robert Palmer. Pero aquí está con Robert Palmer, The Power Station, y esta magnífica canción que se llama Some Like It Hot. A algunos les gusta caliente. Can't go on. Some like it hot, but you can't. you try. Some like it hot, so let's turn up the heat till we fry. The girl is at your side. Are you gonna do it? She wants to be your bride. Are you gonna do it? Do it. I know you won't be satisfied until you do it. Esto es peor que tu canción del perro muerto. Ah, oh, mírenlo, no le gustan los perros. ¿Y dónde está Barney? Está con su nueva novia, la artista conceptual japonesa. El cuarteto corre el riesgo de estancarse. Yo me encargaré de llevarlo por nuevos horizontes. Number 8. Okay. Y ahí estaba Arcadia o Arcadia, una banda formada por Simon Le Bon, Nick Rhodes y Roger Taylor, el batero. Como John y Andy se abrieron, entonces estos se dedicaron a formar esta banda Arcadia, lanzaron un álbum, pero sonaba muy Duran Duran. Es más, este video está en la página o en el canal de YouTube de Duran Duran, al igual que el de Power Station, porque eran subvariantes de Duran Duran, pero pues al final se volvieron a reunir. Ellos no salieron de pelea, sino que quisieron hacer esos experimentos por eso, porque estaban claro. En un punto de éxito muy alto. Arcadia fue una canción que estuvo en Top 4 y no fue una canción que fuera número uno. No tuvieron otro single que pegara realmente. Fue como que lanzaron esa canción y no lo vieron a mover más. Después sacaron el álbum Big Thing como Duran Duran, que tuvo relativo éxito tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Muy bien. Muy bien, Sousita. Bueno. ¿Cómo les ha parecido? A que no me... yo veo a Alejo. ¿Bien o no? Bueno, bien, como super. Siempre. Que no ha dicho nada. Desde lo que pasa es que cerró y mandó. Después de que me han cascado dos días seguidos. No. No se le casca, mano. No. Está prohibido el maltrato infantil. ¿Cómo te vamos a hacer eso? No. Ya por fin lo legalizaron allá en Colombia. Ya no se le puede cascar a los chinos. Oiga, ya no se puede tirar chancletas. No. No, ya no se puede. No, pues. ¿Se acuerdan que la mamá cogía la chancleta y... Sí. Ya se ha visto. Yo vi un video. Sí. El pellizco tampoco. Oiga, ya no. O sea que ya tampoco rejo. Ya no se puede rejo ni nada. ¿A ustedes los pellizcaron alguna vez en la vida? Tenía una tía. Que la mamá ponía curiosa y... Mi tía pellizcaba también. Yo tenía una tía. Mi mamá pellizcaba, era como así, con los dos, como con las dos partes aquí el dedo, no así, sino así acá, y eso era, y lo cogían a uno de acá la patilla y lo elevaban, ¿no? Pues, no. Venga, mijito, entras a la casa y no. A mí me queda una reflexión. Los que dicen que es que a mí me pegaban con chancleta y que miren que me formé bien y que no sé qué. Sí, no, pues si vamos a eso, pues claro, vaya, mire Suecia. Suecia es un país muy ordenado y todo eso. Usted sabe que las señoras en Suecia no usan chancletas sino suecos, ¿no? Sí, uy. Por eso. Imagínese un suecazo. Un sueca. Imagínense un sueco volador. Tenga, papá. No sé si es por eso que son tan ordenados. No, pero usted sabe que allá son todos muecos. ¿En serio? Ahí queda la reflexión. Muy bien. Alejo, ahora sí habla, por favor. Bueno, vamos a irnos un poquito más atrás. Este señor publicó esta canción en 1986, Dancing on the Ceiling. Pues uh-huh. Obviamente estoy hablando de nada menos y nada más que Lionel Richie. Él salió de un grupo que se llamaba The Commodores, que fue uh-huh. muy famoso de los 70s a los 80s. Ya cuando el hombre se abrió del parche de The Commodores, pues ustedes vieron los éxitos que ha tenido él. Sencillos, pues a dos manos, ganadores de Grammy, Say You, Say Me. Esta canción que les va a presentar de Dancing on the Ceiling, que se publicó en el 86, llegó a estar en el número 12 en el Top 100 y estuvo 17 semanas en las listas. Yo no sé si ustedes se acuerdan del video que él arranca caminando y después camina por un lado una pared y camina. Esos de los primeros videos que hicieron el famoso giro de cámaras. Entonces, pues, sin más preámbulos, el viejo Lionel Richie aquí en la superestación. Hey, you give me one more. One more like tonight. Let me have those sticks. What do you say? Give me here. Yeah. Open up that door. Wow. Tonight was great. We gotta go on the road, guys. I'm telling you. But I'm telling you, the crowd is great. The people out there screaming, hollering, it's happening, man. Wait. What's happening down at the end of the hall? Okay, come on. What's happening here? Come on up. Oh, I shouldn't have eaten that upside down cake. Hey, Louie, come here. You gotta see this. Hey, Louie, come here, Louie. Protagonista de los grandes cambios de la radio en Colombia. We'll be right back.

presentar grupos o artistas que salieron de grupos teen. Y bueno, pues toca también mirar a Colombia, entonces yo me voy a ir con un artista que salió de un grupo teen que se llamó Poligamia. Poligamia nació por allá en los años 90 en un concurso que se llamó La Nota Radioactiva, y allí arrancaron con canciones como Desvanecer, una canción, bueno, en fin, varios éxitos que tuvo Poligamia, pero no sobrevivió Poligamia, no sobrevivieron, la verdad. Si no estoy mal, alcanzaron a tener 3 álbumes, pero la cosa no funcionó y se desintegraron. Y aparece ahí la figura de Andrés Cepeda, que decide, por ahí arrancando el año 2000, 10 años después, sacar un álbum de boleros que se llamó Sé Morir. Y ahí Andrés Cepeda, que venía de ese pop rock de los adolescentes, un grupito, pues un grupo que quería Juan Gabriel Turbay, recordemos, estaba Freddy Camelo, exactamente, Gustavo Gordillo, estaban y ahí, Gabriel Turbay, sí. Ah, Juan Gabriel, sí. Y entonces Andrés dice, no, yo voy a grabar lo que mis papás cantaban, que eran boleros, arranca Sé Morir, y la carrera de Andrés Cepeda, quien lo creyera, un joven adolescente rebelde con boleros de sus padres y todo esto, pues le funciona. Pues tanto que en este momento es uno de los artistas que más vende, y el álbum que más ha vendido de Cepeda se llama Día Tras Día, que fue grabado en el año 2009. Pues ahí les traigo un artista que se abrió del parche, y aquí está colombiano él, Andrés Cepeda, con esta canción pop romántica, algo de bolero, Día Tras Día, aquí en esta ñapa de Que No Me Duerma. Una flor dura un verano son 3 meses, 12 meses tiene un año. Ser tan breve como es breve el diccionario para definir quién eres. Un te quiero no es te amo, un te amo no es tan fuerte, si no es fuerte lo que sientes, si es que sientes que has amado con el cuerpo y con la mente como yo te amo. Regreso, no hay regreso sin encuentro, y un encuentro es lo más bello cuando estamos cuerpo a cuerpo. Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra, pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz. Le pido al cielo que te proteja. Quiero estar contigo el resto de mi vida.

Muy bien, pues no necesita presentación. Aquí estábamos escuchando a Paul McCartney con Find My Way. Esa canción la acaba, o sea, prácticamente está recién salida del horno. Salió el 18 de diciembre de 2020. Y sí, ¿de qué grupo era Paul McCartney? Yo no sé. O sea, las nuevas generaciones de pronto. De dos, hermano, de dos grupos. Pues sí, entonces escuchándolo aquí, lo bueno de este video es que, como pudieron apreciarlo, él tocó todos los instrumentos. Así que él canta y las toca a todos. Así que lo hace muy bien, Paul McCartney, recordándolo aquí en A Que No Me Duermo. ¿Qué tal? Muy bueno, muy bien. Muy bueno. Muy chévere. Muy bueno. Ñapita, y nos vamos, muchachos, nos despedimos. Susita. Bueno, pues si me toca a mí la ñapa, pues les voy a disparar una ñapa que yo sé que le va a encantar a mi querido amigo Nano. Bueno, Deisa también, porque tuvo que haberla bailado por allá en la floristería, en Barbie, en Transilvania. Big Audio Dynamite es una banda o band que formó nada menos que Mick Jones, el guitarrista de The Clash. Y fueron varios intentos, porque es que al principio como que no le funcionó mucho. Se formó en el 84, Big Audio Dynamite, más o menos hasta el 90. Pero cuando formó el Big Audio Dynamite 2, que es del cual procede esta canción que les voy a poner, funcionó entre 1984 y 1990. Big Audio Dynamite, con una canción que sonó muchísimo en los bares. Yo era feliz poniéndola. A mí me encanta y se llama Rush. Entonces, esa es mi ñapa, una canción muy de floristería que me encanta. Y eso. Viene la ñapa de mi querido amigo Alejo para ya despedirnos. Bueno, fácil, rock en español, colombianísimo, el viejo Juanes, separado de Quimosis, a Dios le pido, Chaolín, los queremos. Nos vemos. Esto es rápido y escueto. Bien. Chao. Chao. If I had my time again, I would do it all the same. And not change a single thing, even when I was to blame for the heartache and the pain that I caused throughout my years. Fully grown, and I know where it's at. Somehow I stay thin while the other guys got fat. All the chances that I've blown and the time that I've been down, I didn't get too high, kept my feet on the ground. Situational win, rush for the change of atmosphere. I can't go on, so I give in. Gotta get myself right out of here. That's delightful, delightful. Rush for the change of atmosphere. I wish I could sing like that. It's not everything, singing, you know. The only important thing these days is rhythm and melody. Rhythm and melody. I don't know.